por medio de su palabra. Y hemos visto que este ser divino, infinito, en este ser hay tres subsistencias, ¿no? La Biblia declara que el Padre, el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma esencia divina, ¿sí? De una sustancia, de un poder y una eternidad. Y esa esencia es indivisa, ¿no? No quiere decir que el Padre es un Dios, el Hijo es un Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. No, es un Dios, es un Dios. Esto es algo que trasciende a nuestra mente, sobrepasa nuestro entendimiento. No hay manera de explicarlo con palabras de humana sabiduría. No podemos llegar al pleno entendimiento de esto porque nuestra mente es matemática, nuestra mente es racional, ¿sí? Y como les dije hace unos domingos, nosotros aprendemos muchas veces por medio de la comparación, de las comparaciones, de las analogías, ¿sí? Pero Dios es incomparable. Dios no hay, no hay cosa que se le pueda asemejar a Él, ¿no? Y su palabra en el Antiguo Pacto se menciona mucho de esto, ¿no? A quién compararemos? ¿Quién será semejante a Él? Y la Escritura dice que no hay nadie semejante a Él. Entonces, por eso que debemos entender y creer lo que Dios dice en su palabra. Y nos quedamos en la última parte donde dice que dicha doctrina, y hermanos, en esta parte yo les he venido diciendo algo. Yo quisiera hacer énfasis en la unidad de Dios, que es lo que la Escritura hace, ¿sí? Es lo que vemos en la palabra del Señor, ¿no? Es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Este Dios único que se ha manifestado a nosotros ha operado en nuestra salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y es lo que hace Jesucristo en sus enseñanzas. Ahora, esta enseñanza, esta parte de la enseñanza sobre la Trinidad, ha llevado a unir a supuestas corrientes cristianas, ¿no? Tanto que los que creemos en Dios nos meten en un costal a todos allí, ¿no? Y dicen ellos, bueno, ellos creen el Dios de Jacob, creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo, y aún algunas sectas incluso son colocadas allí. Nosotros sabemos, por medio de la palabra y por medio de lo que el Señor nos ha dado a conocer, que solo hay un pueblo del Señor, que solo hay un pueblo en el cual Él ha depositado su verdad, que es columna y baluarte de la enseñanza que Él ha dado. Hay un solo pueblo. El hombre tiene como propósito unir a diferentes corrientes, y nosotros vemos que en el tiempo del Señor habían, por ejemplo, dos sectas judías. Una eran los fariseos y el otro era los saduceos. Después había más de otra índole, ¿no? Pero estas sectas tenían ciertas diferencias, pero ellos se unían en lo que creían. Dice, bueno, pero en esto sí creemos en el Dios de Jacob, creemos en el Dios, pero nosotros creemos en la resurrección. Ah, nosotros no creemos. Pero estamos unidos en esto no. En el pueblo del Señor esto no debe ocurrir. Nosotros, el Señor nos ha mandado a estar unidos en una misma fe. Y debemos tener cuidado cuando colocamos nuestro parecer por encima de la Escritura. Por ejemplo, esto ha llevado está llevando a una unión, a un ecumenismo entre las corrientes supuestamente cristianas. Hermanos, nosotros no creemos como los católicos creen, como los adventistas, como los anglicanos, como los metodistas incluso, ¿no? Y aún presbiterianos. Nosotros no tenemos esa misma fe. Ellos difieren en puntos importantes en cuanto al Evangelio. Y algunos dicen, no, pero son diferencias secundarias. Y nosotros lo que vemos en la Escritura es que no hay nada secundario. Que si todo parte de un fundamento, todo es una enseñanza única del Señor, a la cual nosotros no deberíamos tratar de tocarla ni de torcerla, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿no? Algunos padres, llamados así por la Iglesia Católica, padres de la Iglesia, dicen que ellos son defensores de la doctrina de la Trinidad, ¿no? Y algunos concilios ecuménicos que han habido son citados hoy por líderes cristianos que dicen ser, ¿no?, del Señor, que son, que están conformándose, según ellos, ¿no?, más a la Reforma, a toda esta línea, y ellos dicen, bueno, nosotros estamos unidos en esto, coincidimos con los católicos con esto, en creer en un Dios trino. Pero hermanos, cuando el Señor habla de creer en Dios, no habla de aceptar algunas ideas doctrinales, algunos pareceres, algunas uniones. El Señor no habla de eso. Cuando el Señor habla de creer en Dios, habla de la fe colocada en Él y en lo que Él ha enseñado, ¿sí? Tanto que el Señor nos dice que el diablo de una manera cree en Dios, de una manera errónea, ¿no? Santiago nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, porque el hombre cree que aceptar la existencia de Dios es creer en Dios, ¿no? Yo acepto que Dios existe, bueno, yo creo en Dios. Pero ese no es una fe para salvación, eso no es creer en Dios. Uno sale a la calle y se va a encontrar con mucha gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. No cree sus enseñanzas, no se arrepiente, entonces no cree en Dios, ¿no? Por eso tengamos cuidado cuando decimos que estamos unidos en algunas enseñanzas con personas que no confiesan el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? La enseñanza de Dios, hermanos, sí es el fundamento de nuestra comunión con Él, ¿sí? De toda nuestra comunión con Dios. El negar la deidad de Jesucristo, el negar la persona del Espíritu Santo y decir que es una fuerza, es negar a Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos ningún compañerismo con las tinieblas, ¿sí? La unidad de la comunión con Dios es su palabra. Vamos a empezar ahora con el decreto de Dios. El decreto de Dios, vamos a dar lectura, luego de esto vamos a orar. Dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en sí mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Vamos a orar, hermanos, para continuar. Señor, pedimos tu guía, Señor, tu dirección, para meditar, Señor, en tu palabra, para escudriñarla, para que podamos comprenderla, Señor, entenderla. Pedimos que nos guíes, Señor, en todo esto. A ti, Señor, toda honra, a ti toda la gloria, Padre. Oh, bendito Dios, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Entonces, vamos a ver algunos versículos acá, ¿sí? Las hermanas nos van a ayudar con la lectura en este día, después ya si vemos los varones. Proverbios 19:21, hermana Janina, Berta, Isaías 14 del 24 al 27, hermana Irma, Isaías 40, 10 y 11, perdón, 46, 10 y 11, Damaris, Salmo 115, versículo 3, hermana Inés, 135, versículo 6, y hermana Marta, Romanos 9, 19. ¿Sí? Bien, empezamos con el primer texto entonces, Proverbios 19, 21. 135, 6. Amén. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Ajá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que va a permanecer finalmente? ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo? El consejo de Dios, el decreto de Dios, lo que Dios ha determinado, ¿no? Entonces, nosotros podremos querer hacer muchas cosas, ¿no? Quisiéramos que las cosas muchas veces se hagan en nuestra voluntad, pero lo que debemos saber y aceptar como creyentes es que la voluntad de Dios se va a llevar a cabo. La voluntad de Dios está por encima de la nuestra. Y más bien, entendiendo esto, a nosotros nos debe importar supremamente en conformarnos a la voluntad de Dios, en conformarnos a ella. Eso es, hermanos, el deseo de cada creyente, y debemos saber que no podemos torcer el brazo del Señor. Este decreto, este estudiar o meditar, como algunos nos han enseñado y como vemos sobre todo en las Escrituras, nos va a llevar, hermanos, a conocer la persona del Señor como Él quiere que lo conozcamos, no como nosotros pensemos, ¿sí? Por eso hay cosas que, aún sabiendo ya textos, nosotros vamos a entender un poco más por su gracia, ¿sí? Isaías 14, Bien, el Señor dice, no, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Y hermano, el creyente, nosotros vamos creciendo en conocer a Dios, y justamente nuestra madurez, la madurez del creyente, se manifiesta en reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, ¿sí? En Santiago, luego vamos a ver también ese texto, nos dice, ¿no? Algunos dicen, iremos a tal lugar, traficaremos, haremos esto, en lugar de decir, si Dios quiere, ¿no? Si Dios permite, haremos esto o aquello. El si Dios quiere, el si Dios permite, suena a veces como algo incrédulo, ¿no? Como una frase de incertidumbre más bien que de certeza, o de esperanza o de descanso en el Señor, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a un hermano, ¿Vas a venir mañana? Sí, hermano, si Dios permite. ¿Cómo si Dios permite? Asegúrame pues, hermano, dice, ¿no? No, si Dios permite, estoy ahí. Sí. Si Dios permite, ya suena incredulidad. O sea, no estás asegurando que vas a estar allí. Y es todo lo contrario, ¿no? Yo deseo estar, pero si Dios permite, voy a estar allí, ¿no? Entonces, si Dios quiere, si Dios está en su voluntad, haremos esto o aquello. ¿Cuántos de nosotros a veces nos hemos colocado metas en un año? ¿Sí? Para hacer cosas en un año. A veces metas personales en cuanto a querer alcanzar algo, estudiar, ¿no? O luego en los negocios, en el trabajo. Y muchas veces uno se frustra porque no alcanza lo que se propuso. Y justamente es porque no se realizaron estas cosas porque Dios no quiso. Y uno debería estar descansando en el Señor, ¿no? Veremos otra vez otras cosas con respecto a las consecuencias del pecado, que también insondablemente entran en el decreto del Señor. El otro texto, hermanos, Isaías 46, 10. Amén. Un sello en la palabra del Señor, un sello inconfundible de Dios, de su palabra, de los profetas, es que Él dice las cosas antes que sucedan, ¿sí? Y las dice exactamente, ¿sí? Dice la Escritura que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Menos mal que tenemos un Dios, hermano, y menos mal que el Dios nuestro es un Dios misericordioso, compasivo, justo. No es un Dios como los dioses que el hombre se ha inventado, ¿no? El hombre ha inventado dioses a su imagen, a su pensamiento, a su malvado corazón, ¿no? Por ejemplo, los cananeos tenían dioses, los amorreos, los heteos, los babilónicos también tenían dioses a los cuales, según ellos, exigían sacrificios humanos. Y bueno, esos dioses ni existían, pero los hombres crearon esos dioses en su imagen, en sus pensamientos, ¿no? En su malvado corazón. Y dioses antojadizos, que en un momento estaban queriendo algo, pero luego cambiaban, según su corazón. Nuestro Dios, al cual adoramos, el cual ha creado todo lo que vemos, es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, que cuando dice voy a hacer lo que quiero, no está hablando de hacer cosas negativas, sino está hablando de hacer cosas justas. No es como cuando el hombre dice yo quiero hacer lo que se me da la gana, ¿no? Yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Pero justamente ahí manifiestas que el deseo de tu corazón, el deseo del corazón del hombre es malo. Salmo 115, versículo 3. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135:6. Sería bueno cantar hoy el Salmo 135. ¿A quién le toca? dirigir el hermano Rogelio, ¿no? Apunta en este salmo, ¿no? Todo lo que el Señor quiere, lo ha hecho. Antes de conocer al Señor, este conocimiento no estaba en nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Nuestros planes. Y los que no conocen al Señor se rebelan ante esto, ¿no? Dicen, no, yo he visto que alguien que ha hecho esto le ha ido mal, pero conmigo no va a pasar, ¿no? Sus padres le dicen, hijo, hija, te va a ir mal, no hagas esto. ¿Por qué? ¿Por qué me desean el mal? Dicen, ¿no? Nadie te está diciendo el mal, es que lo que vas es el que siembra cosecha. Pero no, pero mira a tu amigo, mira a este, mira el mundo, mira la sabiduría, como dice Proverbios, clama en las calles, está diciéndote que te va a pasar esto. No, pero a mí no, esa es la clásica, ¿no? A mí no me va a pasar esto. Y pasa y sucede, el decreto del Señor se va a cumplir. Aquel que hace lo malo va a cosechar. El que siembra para la carne segará corrupción, ¿no? Segará muerte, ¿no? Pero trate de hacer entender esto a alguien que no, su mente no ha sido renovada. Posible. Aunque majes al necio, dice, ¿no? 7 veces en el mortero, su necedad no se alejará de él. O puedes agarrar el mano así y colgarlo y comenzar a darle, ¿no? No va a pasar nada. Porque la maldad está en el corazón. No podemos hacerle entender el misterio de la gracia del Señor, de la misericordia de Dios. Que no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Si el hombre fuera sabio, si tendría sabiduría, en su sabiduría pudiese llegar a entender que eso es lo que mejor le conviene y buscaría al Señor, viendo ya los resultados de los hijos de Dios, viendo los frutos que Dios da a sus hijos, a los que siguen el camino recto. Pero el hombre no entiende. Como dice la Escritura, el hombre necio no entiende, no discierne, ¿no? No entiende, no hay quien busque a Dios. Bien, Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué fue mi culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Esta es una pregunta, ¿no? Que de razonamiento, ¿no? Acá hay para razonar, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿No? Si el Señor tiene misericordia del que quiere tener misericordia y endurece al que endurece, la pregunta siguiente es, ¿por qué inculpa? ¿No? ¿Están conmigo, hermanos? ¿No? Si está en la potestad de Dios salvar y no salvar, ¿por qué inculpa? Entonces dice, luego, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Qué hombre ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Ustedes conocen a alguien? Hasta ahora no conozco a nadie. No ha nacido y no nacerá. Alguien que pueda resistirse a la voluntad de Dios. Nosotros sabemos eso. El hombre impío cree que él puede hacer su voluntad. Dice, yo hago lo que yo quiero. Mira, ve, yo voy a hacer esto, sí. Esas son las causas contingentes que Dios permite que el hombre haga. Pero aún eso no está fuera de su decreto. Sí, pensamiento grande. Luego dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Es Dios. Dios ha hecho esto. Entonces, esto, hermanos, sobrepasa nuestro entendimiento y nosotros llegamos, como va a llegar al final, a alabar al Señor, ¿no? ¿Quién le dio a Dios para que lo haga, para que él haga las cosas que él ha hecho en nosotros? Nuestro Dios, hermanos, dice algo por su propia voluntad, lleva adelante su consejo eterno y es libre e inalterable su consejo, ¿sí? Nadie podrá cambiarlo, nadie, no hay nadie. Algunos dicen que la fe mueve la mano del Señor, ¿no? De una manera Dios responde a nuestras oraciones cuando son hechas por fe, pero esa fe, para que justamente sea agradable a Dios, tiene que conformarse a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay muchas oraciones nuestras que Dios no las escucha. Dios responde con un no, no. Porque no es su voluntad, no es lo que Él quiere, ¿no? Entonces, hay algunos que enseñan, por ejemplo, que Dios quiere que seamos ricos. Tuercen algunos textos, ¿no? Bastantes textos los tuercen. Pero no es la voluntad de que nosotros seamos ricos materialmente en este mundo, ¿cierto? Si no, ya lo fuéramos. Así que mal haríamos nosotros en tratar de hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que estemos contentos con lo que tenemos. Que estemos contentos con eso. Porque el que quiere enriquecerse, ¿qué dice el Señor? Cae en tentación, en lazo y en muchas codicias necias y engañosas. El que tiene ese corazón de enriquecerse va a caer en eso. Dios ya lo dijo, ya lo enseñó, su consejo es ese. Y el creyente que antes ha estado habituado a este corazón ve y dice, oye, no puedo, debo tener, pero siempre va a estar la tentación. Pero mejor es el decreto del Señor, que estemos contentos con sustento y abrigo. Y si Dios prospera, que prospere. Él lo hará con un propósito, nos enseñará a andar también en medio de la prosperidad que Él nos dé. Amén. Vamos a ver el segundo punto. Dice Dios, ese consejo es inalterable en todas las cosas y todo lo que sucede. ¿Sí? En todas las cosas y en todo lo que sucede. Daniel 4, 34 al 35. Janet, Daniel 4, 34 al 35. Hermana Carmen, Romanos 8, 28. Hermana Olivia, Romanos 11, 36. Hermana Keila, Efesios 1, 11. Amén. Daniel. Estén con las Biblias abiertas, hermanos. Ese es nuestro Dios. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios que Él puede hacer su voluntad. ¿Qué sería un Dios que no pudiese llevar a cabo su voluntad? ¿En quién confiaríamos? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿No? Por eso el Señor nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿No? Hay muchos problemas en los matrimonios, es por causa de esto, ¿no? A veces los esposos nos creemos Dios. Y nos decimos, sí o sí, yo este año te voy a hacer esto, ¿no? Le prometemos algo. Pues no sabes si va a pasar. Mañana te rompe la pierna, te quitan el trabajo, pues dices, sí o sí. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pero si Dios quiere, no nos gusta, pues, a muchos, ¿no? Donde si Dios quiere es el de nuestro descanso, ¿no? Por eso no hagamos promesas, hermano, ¿no? No hagamos promesas confiando en nosotros mismos, ¿no? Podemos hacer un voto al Señor que podamos cumplir y siempre que lo hagamos podemos decir que lo queremos hacer en su voluntad. Nabucodonosor, el hombre más grande sobre la tierra, con el poder que nadie ha tenido sobre la tierra, el Señor lo volvió un animal, ¿no? Sus pelos crecieron como plumas, su razón le fue quitada, ¿no? Y ese rey, el rey de reyes, el rey eterno, nuestro Dios, le dice, tu reino no va a ser quitado. 7 tiempos pasaron, pero el reino no le fue quitado. ¿Quién hizo que todavía manteniese él su reino, a pesar de ser un animal, como un animal? El Señor. Y luego la razón le fue de vuelta y él honra a Dios, ¿no? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Que Dios, por su gracia, no nos ha hecho así, aunque éramos como animales, ¿no? Íbamos haciendo el mal sin freno alguno, ¿no? Bien. Romanos 8:28. Ajá. Dios ha decretado que todas las cosas sucedan para el bien de sus hijos, todas las cosas. Él dice en el proverbio que ninguna adversidad acontecerá ¿a quién? Al justo, ¿sí? Entonces, oye, Señor, ninguna adversidad, ¿y qué pasó con Jeremías? Lo metieron al pozo. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con Isaías, que según la historia fue aserrado? Con Pablo, que fue metido en la cárcel, apedreado, azotado, en naufragio. ¿Cómo que ninguna adversidad acontecerá al justo? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas que no son consecuencias de nuestro pecado, obviamente, pero aún esas están incluidas ahí. Pero todas las cosas el Señor las ha determinado para el bien de sus hijos, ¿no? Y dice tanto en la palabra que algunos que maten a los hijos pensará, dice, que prestarán algún servicio a Dios. Pero estarán haciéndole un bien a los hijos, quitándolos de medio de la aflicción, dice otro texto, ¿no? El justo es quitado de medio de la aflicción. Y el estar con el Señor es muchísimo mejor. Así que cuando nos matan, todavía no ha pasado eso entre nosotros, pero a la iglesia sí, en varios lugares, le están haciendo un bien, ¿no? La muerte de Esteban fue uno de los mayores bienes para él, porque fue a la presencia de Dios. Y el estar con el Señor es muchísimo, pero muchísimo mejor. Entonces, no hay adversidad, hermanos. No hay adversidad que, en el sentido que vaya en contra del propósito del Señor. Una enfermedad es muchas veces el camino por el cual el Señor nos conforma a Él. Y no reneguemos de una enfermedad, ¿no? No reneguemos ni del sol, hermano, ni del calor, ¿no? ¿Quién ha determinado que la temperatura suba? El calentamiento global, el hombre. ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? Es Dios quien nos está probando también, haciendo subir un poquito el calor. Bien, 11:36 de Romanos. Ajá. Por Él, para Él, son todas las cosas. ¿Hay algo que esté fuera de la voluntad del Señor, de su poder, de que Él algo salga fuera de su control? No. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, algo, hermanos, que nos debe llevar a humillarnos, ¿no? A veces nosotros queremos que trabajamos para nosotros, ¿no? Que ganamos a nosotros, nuestra cuentita ahí, ganar alguito, ¿no? Uy, ya tengo algo. Pero todo es para el Señor. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a ser dadores alegres. Vamos a dar conforme el corazón del Señor. De él, por él y para él son todas las cosas. De lo recibido de su mano, damos. Esto sale una enseñanza gloriosa que nos dejan nuestros hermanos del antiguo pacto, ¿no? Abraham, David, gente dadivosa de corazón. El dar nuestro tiempo, nuestras fuerzas, el darnos a nosotros mismos. Es algo que debemos, hermanos, aprender. Amén. Efesios 1:11. Ajá. Vamos a ver la predestinación más adelante, en el punto 3. Pero dice que Él hace las cosas según el designio de su voluntad. Él ha diseñado todas las cosas según su perfecta, agradable, santa y buena voluntad. Hermanos, el hombre ha creado leyes, o sea, por observación, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Varias leyes en física, los científicos, ¿no?, que dicen esto es inquebrantable, todo lo que sube, cae, ¿no? Todo lo que se calienta, se dilata, ¿no? Todo efecto tiene una causa. Pero el hombre, llegando a esas conclusiones, viendo el cuerpo, solamente el cuerpo humano, el cuerpo, ¿tú sabes cuántos sistemas tenemos en el cuerpo funcionando? Si hay algo que sirve el internet, debe servir para eso, para enseñarnos un poco. ¿Sabes cuántos sistemas tiene este cuerpo? Que no para, ni uno de ellos para si no está funcionando desde que nacemos. Y si uno falla, comienza el cuerpo ya. ¿Sabes cuántos hay, por lo menos, fundamentales? 10 sistemas. Llegado a casa, anótalos, ¿no? 10 sistemas que funcionan en este cuerpo. ¿Quién ha hecho esos 10 sistemas? Y están interconectados perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué cuando nosotros... Bueno, no sé si usar este ejemplo, pero... Bueno, es un ejemplo del cuerpo, lo voy a usar. ¿Por qué cuando nos ponemos nervioso aflojamos el estómago? ¿Les pasa? A una persona que se pone nervioso, el estómago se afloja. ¿Saben ustedes por qué? Porque el sistema nervioso está conectado con el sistema excretor. Y una vez que el sistema nervioso se altera, por un momento, los nervios de acá se alteran y no se hace una buena digestión y el aparato excretor se descontrola. Un ejemplo en eso. El aparato circulatorio, ¿no? El respiratorio. Y es una perfección. Una vez yo vi un documental de esto, la perfección, ¿no? Como que si se alteraría, que no le llegue en un segundo aire, oxígeno al cerebro. ¿Qué pasa? O que el corazón en un momento, una válvula no se cierre bien. Una válvula no se cierre bien, ¿no? ¿Qué pasa? Caemos. O nos da un... ¿No? ¿Tanto así? Así. Y en casi todos nosotros, algunos hermanos están enfermos justamente de que algo no funciona bien. Esto lo ha creado Dios. Pero el hombre dice, no, este producto de la casualidad, que mira, ha sido... El engendramiento humano. Y parejas en nuestra iglesia que van a tener hijos. ¿Cómo se hace de dos cosas microscópicas? Que no las vemos, no las podemos ver, pero ahí ya hay una criatura, ¿no? Hay un ser, ahí no se ve, ¿no? Porque el óvulo ya engendrado, a la vista no se ve. Pero de ahí 9 meses más, 40 semanas más, ¿quién sale? Nosotros. Creíble, ¿no? Pero es creíble porque Dios lo ha hecho. Entonces, hermanos, este es el Dios en quien creemos, en quien confiamos. El mundo lo niega, nosotros por su gracia lo aceptamos, por fe, ¿sí? Entonces, él, cuando dice el designio, habla de su diseño. Y el diseño de la voluntad de Dios, hermanos, lo vemos en cada cosa, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros, nos toca con Roque a ver, hacer algo, ¿no? A veces nos mandan a hacer algo y queremos que quede bien, ¿no? Por todo, porque, para que nos paguen y para que todo, ¿no? Y vamos así, hacemos, ¿no? Y Roque me dice, hermano, usted es muy perfeccionista, ya, ya. Ahora él ya está un poquito más perfeccionista, ¿no? Pero menos mal que viene el dueño y ve todo, ¿no? Y dice, ah, está bonito, hermano, sí, uy, quedó bonito. Pero nosotros sabemos las fallas. Nosotros sabemos dónde no estábamos bien, ¿no? Acá te faltó, acá sí, acá. Pero el dueño tiene una visión general, ¿no? Menos mal, ¿no? Entonces, y Dios, hermanos, en nosotros, su maravilla no ha faltado ningún detalle en nosotros. Mira el cuerpo humano, mira los poros, todo es una perfección de la voluntad, de la sabiduría de Dios. Por eso hay muchas razones por las cuales debemos adorar al Señor. Sigamos. Dice, sin embargo, de tal manera que por ello, aunque Dios ha decretado todo, por ello no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ¿no? En el pecado. Vamos a ver esto. Génesis 18, 25. ¿Quién está por atrás? Hermana Rosy. Santiago 1, 13. Hermana Basilia. Hermana Santiago, ¿qué le dije? Santiago 1, 13. Y hermana Graciela. Primera Juan 1, 5. ¿Amén? Génesis 18, 25, entonces, empezamos. Amén. Otra vez, la confianza en nuestro Dios, hermano, nuestra fe y descanso del Señor, que Él nunca, nunca hará nada injusto. Nunca. ¿Nosotros cuántas veces hemos hecho cosas injustas? Un montón, ¿no? A veces tenemos preferencias, estamos inclinados a ciertas cosas, ¿no? Hacemos acepción de personas, pero Dios no. Dios no. Cuando tuvo que castigar a un varón conforme a su corazón, David, ¿no? No se comportó como un padre que a veces engría a un hijo y a otro, ¿no? Como ayer me decía, ¿no? Una hermana decía, ¿por qué me dan un medio huevo a mí y al otro le dan un huevo? ¿No? ¿Por qué? Yo también quiero un huevo, ¿no? Y la mamá por ahí hacía una distinción, ¿no? Entonces, a veces hay padres así, que hacen distinción en un hijo con el otro, prefieren al uno que el otro. Pero cuando Dios castigó a David, ¿cómo lo castigó? Ay, ay, ay. Un engaño del diablo, cuando le dejamos que nos engañe, es creer que, bueno, a mí no me va a castigar tanto, porque Dios me quiere. Dios no tiene hijos engreídos, hermano. Así hayamos agradado al Señor todos los años de nuestra vida, el día que pequemos y vayamos contra Él, Él nos va a tratar justamente, justamente. Así es nuestro Dios, ¿no? Y nosotros como padres debemos aprender eso de nuestro Dios, a ser padres, así. ¿Amén? Bien, el otro texto, Santiago. Ajá. No diga que es tentado de parte, nosotros no debemos decir eso, ¿no? Ah, pero si Dios ha decretado, ¿Eso? Sí, pero Él no es autor de tu pecado, ni del mío. ¿Pero Él lo ha permitido? Sí. ¿Y muchas veces Él nos mete en tentación? Sí. ¿Cómo es eso? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el Señor dice en su oración, la famosa oración de Él, dice, no nos metas en tentación. Porque Él tiene el poder de librarnos de la tentación. ¿Y quién ora así? Hermanos, ¿quién ora así? Señor, no nos metas en tentación. ¿Quién ora así? El creyente que no quiere pecar. ¿El otro más bien va a qué? ¿No? Aquel que el pecado lo asedia, Señor, dice, ayúdame, no me metas en tentación. Pero el otro no, el otro va en busca del pecado. Ese nunca ora así, porque quiere pecar, porque practica el pecado, porque no es de Dios, ¿no? El creyente ora así, para huir de la tentación conforme a su voluntad. Primera Juan 1:5. Amén. Cuando dice que Dios es luz, está hablando de su carácter, de su esencia, de su santidad. No hay ninguna tinieblas en Él. ¿No? ¿Qué tal confianza deberíamos tener en el Señor, hermanos? Que Él, al no tener sombra de variación, nunca hará nada indebido, y que al ser santo nunca aprobará la maldad. Eso nos debe llevar a una adoración en santidad al Señor y nos ayudará a entender el carácter de la condenación. ¿Por qué el hombre será condenado eternamente? Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Como algunas veces, con mis malos ejemplos, a veces les digo, ¿no? ¿Qué acontecería si en nosotros estuviese la posibilidad de salvar o de condenar? Nosotros no condenaríamos aún a los nuestros amados familiares que sabemos que han pecado. Porque nosotros no nos alcanza, nuestra justicia es corta. ¿No? Y tenemos que ser revestidos del Señor para entender eso, para entender que Dios va a condenar aún a la persona más moralista que pueda haber en esta tierra. Entonces eso nos debe llevar a un temor reverente a Dios y a enseñar y a predicar su evangelio. Cuando el Señor vino, nos enseñó y nos demostró que es más difícil hablarle a una persona que se cree justa, que moralmente es buena por fuera, que a un propio pecador, a un ya señalado y flagrante pecador. ¿No? El Señor dijo de los publicanos y las rameras, le dijo, van a los fariseos, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ellos creyeron a la predicación, se arrepintieron. Cuando uno le predica a un moralista, a una persona que es sabia y justa en su propia opinión, dice el Señor, más esperanza hay del necio que de él. Porque dicen, yo no he hecho nada. Anda, predícale a una madre abnegada, que toda la vida ha criado hijos, ha velado por ellos. Y dicen, cuando su hijo le predica el Evangelio, dice, ¿cómo me vas a decir que soy pecadora? ¿Qué te crees? ¿No? Mamá. Entonces tú no puedes decirle que bueno, es una ramera, obviamente, pero mamá, has pecado, has tenido malos pensamientos, has codiciado, sí, pero eso no, ¿a quién he matado? ¿Cuándo te he hecho un mal? Y a veces se ponen a llorar, ¿no? ¿Por qué le dices esto? Porque es una ofensa, el Evangelio ofende. El Evangelio son palabras duras, ¿quién las puede oír? Pero es lo que Dios nos ha mandado a enseñar, a anunciar, ¿no? Ese Dios Dice, y no vas a ir a la presencia de Dios porque Él no admite nada sucio, ni un solo pecado. Y el engaño de la religión es ese, hacerte creer que tú te puedes presentar a Dios con tus ofrendas, con tus obras, y que Dios se va a agradar de ellas. Dios aborrece eso. Bien, el punto, vamos a ver, dice, sin embargo, dice, no, ni se hace violencia. Dios haciendo esto, no hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, es decir, de los riesgos o de las cosas que podrían o no podrían suceder, sino que más bien las establece. Maravilloso esto, ¿no? Génesis 50:20, hermana Liliana. Génesis 50:20, para que pueda leer. Hermana Carol. Segunda de Samuel 24:1, hermana Giovanna. Isaías 10, del 5 al 7. Mateo 17, 12. ¿Quién más está por ahí? Hermana Beverly. Juan 19, 11. Silvana. Y acaban de llegar. Juan 19, 11. Juan 19, 11. ¿Qué más? ¿Está por ahí una hermana? Hermana, miren la cara, no miren, ya estoy comado con los ojos. Hechos 2, 23. La hermana Elena. Y Sofía, Hechos 4, 27 al 28. Amén. Vamos entonces, Génesis 50, 20. ¿Lo tiene, hermana? Sí. Amén. Es un versículo tremendo ya desde el libro de Génesis. Nuestro hermano José sabía del decreto del Señor. Increíble, ¿no? A nosotros nos cuesta entender y él ya lo sabía, ¿no? ¿Qué sabía? Que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, ¿no? Y los ayuda y los sustenta con esto, ¿no? Vosotros pensasteis mal, ¿no? O sea, todo lo que pasó José, todo era la voluntad del Señor. Que su hermano los aborrezca. ¿Pero Dios era el autor del pecado de sus hermanos? No. ¿Que lo vendan sus hermanos? ¿Fue la voluntad de Dios? Sí. Wow, que lo venden. Ay, seguro. Pero en la venta, en la maldad que ellos estaban haciendo, él no participaba. ¿Sí? Que vaya a ser esclavo en la casa de Potifar, era la voluntad del Señor. Que lo acusen injustamente, si la voluntad de Dios así lo quiere, dice Pedro más adelante. Y esa era la voluntad de Dios, ¿no? Que vaya a parar a la cárcel, era la voluntad del Señor. Y José sabía que los sueños que Dios le había dado un día se iban a cumplir. Que sus hermanos iban a postrarse delante de él. Y aún su padre. ¿Sí? Esto es lo que Dios le había comunicado y él estaba esperando solo el cumplimiento. Entonces, hermanos, ese es nuestro Dios. A los que aman, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Bien, sigamos. El otro texto, hermanas. Segundo Samuel. ...24.1, amén. Bien. Este es un texto. Segundo Samuel, ¿no? Ahí, hermanos, este es un texto que tenemos que verlo con también crónicas. Acá dice, volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos, ¿no? A que dijese, ve, son sus censos de Israel y de Judá. Y en crónicas, en primera de crónicas, 21, lo explica de esta manera, o lo dice de esta manera. Primera de crónicas 21. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿cómo es esto? Es el mismo suceso. En Samuel dice que la ira de Dios se encendió e incitó a David, y en Crónicas dice que ¿quién lo hizo? Satanás. Una paradoja, ¿no? Una aparente contradicción. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Conforme dice, el Señor se enojó y permitió que Satanás hiciese esta obra de que David haga un censo. Era, Dios había decretado eso para luego castigarlo. Algo que, hermanos, con esto entendemos, esto y muchos textos más, que Dios, cuando quiere, cuando se indigna contra nosotros, aún siendo sus hijos, podemos contristar el espíritu, podemos ir o hacer pecados en contra de la voluntad del Señor. Él nos puede llevar a hacer cosas malas por medio de usando al enemigo para luego castigarnos. A veces es un ejemplo así, un ejemplo medio no tan comparable, pero es como cuando el padre o la madre le dice a su hijo, ¿no? No hagas esto. Y él sabe que lo va a hacer. ¿Te ha pasado? Yo a veces mis hijos le decían, cuidado con hacer esto, no lo hagas. Y yo salgo del cuarto. Y regreso y es lo primero que están haciendo, ¿no? Y vuelvo, ¿qué pasó? No, es que papá... No. Ven, vamos. No, sabía que lo iban a hacer. ¿Y por qué lo hiciste? Sabemos la respuesta, ¿no? La maldad del corazón. Bueno, pero en Dios es algo mucho más insondable. Porque la Escritura dice que aquí el Señor, ¿cómo lo señala? Se encendió la ira del Señor contra Israel e incitó a David. O sea, había pecado en Israel. La única manera de que la ira de Dios se encienda es ¿por qué? Por el pecado. Y van a morir muchas personas por el censo que hace David. ¿Sí? Y van a morir. ¿Quiénes van a morir? Indefectiblemente, aquellos de los que el Señor, por los cuales el Señor ha encendido su ira. Ellos son los que van a morir. El Señor siempre es justo en castigar. No castiga al inocente en lugar del justo. ¿Sí? Entonces, y por eso vemos aquí, ¿no? Pero estos dos pasajes, hermanos, explican la soberanía del decreto del Señor. Dios decreta algo, hay un pecado, hay una maldad en el corazón, y el Señor lo ha permitido para llevar adelante su voluntad, ¿no? Es un Dios temible. Es un Dios temible, no va a pasar por alto alguna injusticia. ¿Se acuerdan cuando, y esto lo vamos a buscar luego en la Escritura, cuando ya había muerto Saúl y Dios también estaba, había mandado, creo que hambre, y David manda a preguntar, ¿por qué causa es esto? ¿Por qué Dios está enojado? Y le señala por medio del profeta que fue por causa de lo que hizo Saúl con los gabaonitas. ¿Se acuerdan? Si no, búsquenlo, está en la Biblia. Y los mandan a traer y le dicen, ¿qué haremos? Bueno, dicen, de la descendencia de esa persona que nos mató, déjenos 10 personas para que mueran. Y fue así. David fue, buscó 10 personas y esas 10 personas murieron. ¿Quién hizo la maldad? Saúl. ¿Saúl dónde estaba? Estaba muerto. Pero el Señor, el Dios de toda gloria, dice, se debe hacer justicia por la maldad que hizo ese hombre. ¿Quiénes pecaron, quiénes hicieron mal a Israel cuando venía de Egipto acá a la tierra prometida? Los amalecitas. Pasaron muchos años después, ya murieron toda esa generación, pero Dios ya manda a Saúl a acabar con los amalecitas, ¿no? Y uno dice, pero no son estos, no son. Sí, pero el Señor había prometido algo, que iba a arrasar a Amalec. Entonces uno dice, pero no entiendo, yo tampoco. Pero Dios decreta algo y Él lo lleva a cabo. Ese es nuestro Dios, justo, santo y temible, ¿no? Entonces no es un Dios de juego, hermanos, es un Dios que no tomará por inocente al culpable. Y algunas personas, lo que Él dice en su palabra nos llega a, ¿no?, a erizarnos, nos llega así. Cuando le da la orden a Saúl, le dice, mata todo, mujeres embarazadas, niños de pecho, no tengas piedad de nadie. Y uno dice, wow, ¿ese es Dios? Algunos dicen, ¿tú adoras a ese Dios? Sí, porque es un Dios justo. Es un Dios que nunca va a hacer ninguna maldad, ninguna injusticia. Así que no, nosotros queremos vivir en su agradable voluntad. Amén. Uy, se me fue el tiempo. Bien, hermanos, he acabado hasta ahora. Dejemos los... ¿Qué texto faltaba leer? Muy bien, las hermanas que les he dado el texto para la próxima semana, vengan temprano, no tarden. Ya se nos pasó el tiempo, el tiempo no perdona, dice. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a conocerte más. A veces, Padre, vivimos no con una certidumbre de fe. A veces vivimos pensando que la vida depende de nosotros, que nosotros somos los hacedores de nuestro futuro, que está en nuestras manos. Y no es así, Padre. Nunca ha sido así. Ayúdanos a conformarnos a tu perfecta y agradable voluntad. A ti la honra, a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.